Pocho Lehner, a quien le damos la bienvenida y lo saludamos. Buen día, Pocho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pato, Mayra, gente de la radio y la audiencia. Bien, muy bien. Bueno. Pocho, qué noticia, ¿no? Inesperada, primero, seguro para todos, ¿no? Y qué tristeza, ¿no? Que no lo tengamos más a Pino. Sí, la verdad que yo pensé cuando nos enteramos de que estaba con esta peste que está asolando el mundo, bueno, que tendría una recuperación, porque la foto que salió, una foto donde se lo mostraba internado, con el barbijo, pero no pensé que tenía este fin, ¿no? Este triste fin de que terminara con su vida el coronavirus. Así que sí, hay, la verdad que yo recibo por los contactos que tengo en Facebook, o sea, una cantidad de mensajes y llamados lamentando esta situación y recordando las cosas que transcurrimos juntos con Pino, con tantos compañeros, con el Cid Argumedo, con todos los que estuvimos en Proyecto Sur, inclusive acá con otras fuerzas políticas, porque Proyecto Sur estaba integrado por el Proyecto Sur propiamente dicho, estaba el Partido Socialista Auténtico, estaba el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST en un tiempo, y después acá nosotros ampliamos esa relación incorporando al Partido Socialista y al Partido del Trabajo y del Pueblo en una alianza que se llamó Confluencia para la Emancipación. De manera que era un arco político de un contenido ideológico muy particular, que reivindicaba por una parte toda la historia de los proyectos peronistas, la recuperación de los recursos naturales para el país, estaba en contra del extractivismo, estaba a favor de que los servicios públicos que fueron manejados por el Estado volvieran, como los trenes, los ferrocarriles, los teléfonos, el gas. Tenía una concepción latinoamericana, estaba en defensa de los derechos de la mujer. Es decir, que era un proyecto que a mí me contenía perfectamente en cuanto a mis visiones de la política. Bueno, lamentablemente, y Pino exponía con una claridad, yo creo que insuperada por ningún otro político, todas esas cuestiones, la cuestión del petróleo, la falta de una flota mercante que en un país como el nuestro, que prácticamente tiene el mayor porcentaje de sus exportaciones en cereales, no tuviera como tuvo en su momento una flota mercante que transportara los granos y que representaban una cantidad exorbitante de dólares que se iban en fletes cuando podían ser ganados por nosotros y además generar toda la industria naval que eso implica, tener una flota mercante y construir los barcos. Claro. Bueno, hasta ahí es lo que puedo decir sintéticamente. Sí, de esto. Sí, que es mucho, es un montón. Y sí, este fin de semana, luego de su fallecimiento, también se recordó y se reivindicó mucho toda su labor como director, productor, realizador de cine, porque puso en agenda muchos de estos temas que vos estás diciendo, Pocho, que eran de sus principales preocupaciones políticas, ponerlas, bueno, en una agenda más popular, ¿no? Claro. Al alcance de más gente. Sí, sí. Y bueno, arrancó con La Hora de los Hornos, después con la entrevista y la filmación que con Getino hicieron de la visita a Perón en Puerta de Hierro, que también fue un momento muy importante en la recuperación de la democracia en aquella época, en medio de la dictadura militar que duró hasta el 73, ¿no? Uh-huh. Así que siempre el cine es comprometido, yo tengo los DVD de sus películas, y en una de las últimas, la guerra del fracking, yo fui a buscarlo hasta Esquel, y desde ahí con Félix Herrero, que es un experto en el tema petrolero, con Maristela Svampa, que es una defensora también de todas estas causas, sí. Hicimos un viaje desde Esquel que terminó en La Boca, ajá, en mi casa en La Boca, y pasamos por Zapala, estuvimos en una comunidad mapuche, Gelaico. Ahora no voy a acordar el nombre de una representante de esa comunidad que tuvo un enfrentamiento con la policía porque una empresa petrolera les había invadido el territorio y estaban trabajando las máquinas de petróleo. Había una enorme pileta recubierta con plástico negro llena de petróleo en el medio de del territorio que esta comunidad ocupaba. Y así Pino filmó todo eso. Después pasamos estuvimos en Zapala, estuvimos en Neuquén, de ahí voló a Vaca Muerta, filmó en Vaca Muerta, volvió, pasamos por Allen, recorrimos en Allen todas las chacras que estaban ya invadidas por las máquinas de extracción de petróleo con el sistema del fracking. ¿Eso en qué año, Pocho? Eso fue en el 2013. Ajá, claro, no hace tanto. En el 2013. Y bueno, ahí con Maristela Svampa, que es de Allen, estuvimos en la casa de Maristela, la chacra del padre, en unos galpones de empaque, y siempre filmando todas estas situaciones. Después pasamos por Chuelechuel. En Chuelechuel estaban acampando en protesta por la falta de resolución y de justicia del caso de Daniel Solano. Claro. Y ahí Pino filmó muchos testimonios de la gente que estaba en ese acampe, frente al juzgado, frente a la municipalidad, no me acuerdo, en un bulevar ahí de Chuelechuel. Sí, donde está hasta ahora el acampe. En ese momento, claro, estaría Gualberto seguramente. Sí. Así que él tomó testimonios ahí. Y después, bueno, después llegamos a Viedma, fuimos a La Boca, estuvimos 2 o 3 días en La Boca. Ahí hicimos un almuerzo en casa con un montón de compañeros y compañeras, tenemos fotos, y ahí le dio respaldo a Tatu Tealdi para la candidatura de intendente, que estaba en ese momento presentándose en nombre de esta Confluencia para la Emancipación que nosotros integrábamos. Eso fue en febrero del 2013. Bueno, después también tuvimos un momento de esparcimiento porque tiramos la red con Pino, que le gustaba mucho el pescado, así que comimos pescado en casa, y bueno, después se fueron con Félix Herrera, porque, digamos, Maristela quedó en Allen, uh-huh. y llegamos a Viedma y a La Boca, Félix Herrero, Pino y yo. Bueno, completo, Sí, fue un viaje de recorrida desde comunidad. Desde Esquel hasta Viedma, sí. Claro. Tuve que manejar unos kilómetros. Bien, y hasta tirada de red incluida. Pocho, y bueno, y una de las cuestiones también de las que se ha hablado bastante de Pino es de su relación con el kirchnerismo, ¿no? Una relación que no fue igual. Desde el inicio del kirchnerismo, los distintos periodos en las 3 presidencias hasta el 2015, y ahora en la cual, bueno, participaba como embajador en este gobierno del Frente de Todos. ¿Qué nos podés decir vos también de esa...? Bueno, sí, nosotros nos incorporamos a Proyecto Sur en el 2007. Yo me acuerdo que en el 2007 Pino se presenta como candidato a presidente. Y con Mario Aliani hicimos todo el trabajo de recibir las boletas electorales, hacer los paquetes pueblo por pueblo, como se exige, presentarlas en el juzgado, en la Secretaría Electoral, todo ese trámite. Y ahí ya quedé incorporado al proyecto. Y ese proyecto fue creciendo mucho porque ya teníamos un punto de prácticamente de llegada a la legalización del partido, cosa que es muy trabajosa. Y bueno, en 2007, obviamente, las propuestas que se levantaban estaban cuestionando la falta de acción del gobierno en algunos temas, la falta de agenda de esos temas, como te digo, de la recuperación de los servicios públicos, de la lucha contra el fracking, de la minería a cielo abierto, que se llevaba a pura declaración jurada, viendo que llevaban mineral en oro, como 50 minerales diferentes que iban dentro de esa carga de material. Bueno, todas esas cuestiones eran las que estaban en discusión y que el Proyecto Sur levantaba como crítica a ciertas carencias que encontrábamos en el gobierno de la nación. Bueno, por eso teníamos aliados a partidos que también estaban, digamos, eran contestatarios de esas políticas, como el MST, el Socialismo Auténtico. Y sí, toda esa etapa fue realmente de confrontación. Después vino, bueno, yo en ese viaje que les comento, el que terminó en la Boca, ahí tuve mi primera diferencia de las estrategias de Pino, porque ahí fue donde planteó él la posibilidad de ir con Lilita Carrió en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, claro, que terminó con el famoso discurso de cuando se lanzaba justamente esa coalición, que se retiró Lilita Carrió y al día siguiente anunció la alianza con Cambiemos. Sí, fue una cosa muy curiosa esa, ¿no? No, claro, por eso le decía que me pareció que no era una buena decisión esa, y sin embargo, y no lo consultó con el partido, llevó adelante eso, y en un acto donde estaban los dos en el escenario, Pino dijo que el proyecto, porque eso sería la coalición cívica, me imagino, para él tenía un límite que era Macri. Claro. Y ahí fue donde Lilita se, con sus actitudes tan histriónicas, se levantó revolviendo la carterita y se fue, lo dejó solo, porque para ella no era Macri el límite, se ve que era más bien como su guía. Entonces claro, ahí se produjo eso, esa situación. Ahora, sin embargo, Pocho, después, en el año 2017, un poco más adelante inclusive, ¿no?, ya supo entender una lectura distinta de la situación en pleno gobierno del macrismo, y fue uno de los primeros que propuso una alianza amplia y grande para derrotar a Macri, y él se puso al frente de esa coalición, sí, inclusive, ¿no? Lo que pasa es que la decisión esa de tener una alianza con Carrió generó la ruptura, la desarticulación absoluta de Proyecto Sur, que estaba organizado en todo el país. Nosotros teníamos reuniones en Buenos Aires de 100 personas, eran representantes de las 23 jurisdicciones electorales, ¿no? Y bueno, eso quedó absolutamente desarticulado. Y yo creo que, bueno, uno no puede decir qué es lo que hubiera pasado, pero tal vez la expresión de Pino de hacer una gran alianza en contra del macrismo, incluyendo la conjunción con el PJ, con el movimiento peronista, hubiera tenido mucho más fuerza si el Proyecto Sur hubiera estado entero. Claro. Porque esa fue, bueno, su posición, me parece bien haber pedido la unidad porque al final terminamos que la fuerza progresista siempre nos terminó juntando en contra de algo. Alguna vez fue en contra de Menem, que nació, por ejemplo, el Frente Grande, donde estábamos muchos peronistas, que en realidad no estábamos en el partido porque teníamos que estar con Menem, y eso era para nosotros inconcebible, después de todas las cosas que Menem hizo en función de una política totalmente contraria a lo que para nosotros era la línea del peronismo, ¿no? Y acá se da nuevamente lo mismo, nos juntamos para que los liberales, en este caso el macrismo, no fuera más gobierno. Pero bueno, sí, su paso después a una posición de apoyo al gobierno, a la resistencia que desde el PJ, desde otras fuerzas, al macrismo, me parece que fue acertada, lógicamente. Buenísimo, Pocho. Gracias por ayudarnos a recordar a Pino Solanas. No será la última vez que lo recordemos. Bueno, un abrazo. Si tengo un minuto. ¿Cómo no? Les cuento una anécdota que me parece muy rescatable. A ver. Porque habla de lo humano. En el año 1994. No, perdón. Sí, 1994. Estábamos sí. en la Convención Constituyente en Santa Fe y el acto de inauguración, de apertura de la Convención Constituyente, se hacía en Paraná, en un teatro que sirvió para eso, después se trasladó la convención a Santa Fe. Y el día de la inauguración, el acto tenía una gran solemnidad, estaban todas las autoridades invitadas y eso. Había una invitación a todos los convencionales. Pino era convencional. No estábamos con Chacho Álvarez, Mari Sánchez, Lucía Fernández Mejide, Juan Picafiero, todos ellos, ¿no? Y yo era secretario del bloque del Frente Grande. Entonces el día de la inauguración todo el mundo de pinta para ir al acto. Y baja Pino y yo estaba desayunando en el medio del hotel. Y yo estaba de ropa común, de calle. Me dice, ¿qué haces? ¿Por qué no te vestís para el acto? No, le digo, los secretarios no están invitados, están invitados los constituyentes y su familia. No, dice, vos tenés que venir. No, le digo, no estoy invitado, Pino. Si vos no vas, no voy yo, me dice. Uh-huh. Andá y cambiate. Entonces subo, me pongo un traje, una corbata, y nos vamos los dos juntos camino a la sede del acto. Y en cada retén de la policía, que estaba ahí controlando que le dieran la tarjeta de invitación y que fueran los que tenían que entrar, Pino le decía al policía, viene conmigo, pasá, me decía. Y detrás de él pasaba yo. Detrás mío pasaba él. Y eso, por lo menos dos retenes pasamos así. Así que me hizo entrar de prepo al acto, porque pensaba que yo tenía que estar en el acto cuando no estaba invitado. Y pero eso de si no vas vos, yo no voy, una exageración, obviamente. Pero bueno, fue buena historia. Una buena historia que la recuerdo como anécdota, ¿no? Bueno, qué lindo, Pocho, hacernos recordar a Pino Solana. Un abrazo y seguiremos hablando en algún momento. Bueno, un abrazo. Gracias. Bueno, Pocho Lehner, recordando a Pino Solana en la mañana de la radio, 9:54 minutos.